Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como cada mes, o ya ni sé cada cuándo sacamos este episodio. Kiki Kabuto, qué vergüenza. Para darle la bienvenida a este su episodio número 99.44, donde ya es el final de temporada. No queríamos dejarlos una Navidad sin los Mecha Brothers. Nos vamos a de vacaciones porque, aunque no lo crean, no grabamos porque andamos echando hueva, porque la vida adulto no nos deja. Pero dijimos, vamos a darle su dosis de palurdez y ñoñez para que se la pase chidito esta Navidad y este Año Nuevo. Y volveremos el próximo año con más bríos y energías. Espero. No estoy solo, me acompaña en esta ocasión este par de canchanchanes. Y en espíritu me acompaña el Dr. Coloso, a quien le mandamos un gran saludo. Pero quien está aquí en la mesa está este hombre guapo, de abundante y rubia cabellera. Con un alto coeficiente intelectual, es ingeniero químico por vocación, pero es segurimán por... No, ingeniero químico por profesión, pero es segurimán por vocación. Con ustedes, ¿qué pasó? Dice Neto que no nos escucha, está ¿qué? En pánico ahorita, no nos escucha. Bueno, el que no nos escucha es el Neto, déjale pongo unos aplausos. Sí, bravo. ¿No nos escuchas, Neto? ¿No nos escuchas? Neto. No te oigo. No sí, te oigo. Ya te escuchamos. Nosotros sí te escuchamos. Pues no te oigo. Pero bueno, déjame como quieras. Sí, por lo que estoy escuchando, o bueno, por lo que estoy viendo, ya me presentaron, así que pues aquí estoy. Ya regresamos. Espero poder arreglar ahorita el audio, porque no sé por qué no los escucho. A ver, escríbele ahí por el Discord que le urge una reiniciada. Bueno, porque... Estamos aquí. Espero sí, felices y contentos, ya llegó el aguinaldo para muchos, ya viene el fin de año, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Yo creo que sí voy a tener que reiniciar, así que voy a darle entrada a nuestro buen amigo, nuestro guía de turistas en el infierno, el señor Nefisto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muy buen día. Estoy muy contento de estar aquí con los Mecha Brothers después de unos meses muy intensos y una semana muy interesante la semana pasada. Vamos a pasarla chido, vamos a relajarnos, vamos a pasarla a todo dar. Si están por ahí, manifiéstense en el chat. Y pues sí, vamos a esperar que la última del año tenemos que atropellar. Neto nos ayuda en eso. Esperemos que ya vaya allá a hacer su reinicio. Que no nos va a escuchar. Traemos trailer de Superman Legacy o Superman de James Gunn, como lo quieran decir. Tenemos las últimas temporadas de Cobra Kai. Traigo algo del Spooky Season porque yo hace casi más del mes que no podía entrar por una u otra razón. Entonces, pues siéntese, relájese. Le vamos a hablar muy sexymente al oído. De una forma muy sensual. Sí, muy sensual. En las horas altas de la noche. Bueno, pues ya, bienvenidos todos, besitos. Relájese. Ea. Bueno, mira, mientras Neto va y viene de reiniciar su compu, que usted también, estimado, puede escuchar, reinicia su compu de vez en cuando. La recomendación es de que, exacto, al menos el viernes que ya terminó de chambear, denle un restart a su compu. Usted en su trabajo el lunes lo agradecerá. Su amigo de sistemas lo agradecerá. Y su computadora se lo agradecerá. Es que Windows no es infalible, entonces es todo menos infalible. Entonces, exactamente. Una reiniciadita. Es la antítesis de la infalibilidad. Exactamente. Entonces, bueno, ahí la recomendación. Pero mira, mientras el Neto fue a reiniciar su cachivache, ¿qué te parece, Mephisto, si nos platicas cómo estuvo la onda funesta en estos momentos mientras yo comparto el podcast y le digo a más gente que se venga por acá? Ay, güey. Sí, ay, las agruras. Sí, fíjate que, pues, siempre estaba en meme, ¿no? De que Chabelo era el eterno en todo y que iba a morir y así, pero hay muchos que le sobreviven de esa época, nomás que eran más, pues, más oscurillos, si lo quieres ver así, pero pues ahí se nos fue Silvia Pinal, que es el último ícono de la época de oro del cine mexicano. Pues ya de 90 y tantos años se fue la señora, ya estaba grande, estaba enferma. Pero pues, o sea, un ícono, ¿no? del cine mexicano. Su mamá de Alejandra Guzmán, hizo muchas películas, le tocó de todo, ¿no? Hacer películas de blanco y negro, hizo show con Enrique Guzmán, obviamente. Y obviamente, pues todo el mundo la conoce también por los casos de la mujer, casos de la vida real. una señorona hecha y derecha, hizo teatro hasta donde pudo, y bueno, una superactriz y una un ícono de México en general, ¿no? Y también nos damos cuenta hoy que el Rey Misterio Junior, no, Senior, perdón, ya ando matando al hijo también. Hoy se dio a conocer que el luchador, el Rey Misterio Senior, pero también pues lo declararon que había fallecido. Pero ¿cuál es el Senior? ¿El que no es el que está ahorita en la WWE? Porque me confundes cuando dices Senior. Bueno, el Rey Misterio, porque ahorita está el Junior. Entonces yo dije señor como que es el papá, ¿no? Porque es que en muchos lugares reportaron el Junior, y nomás para diferenciarlo, pues que fue el papá. A ver, pero no es el que está ahorita en la WWE. No sé quién está en la WWE. A ver, ahorita busco, porque es que el Rey Misterio Junior es el que se fue para allá, si no mal. Ahorita checo, porque puedo estar mal. Ahorita, claro ahorita que checo. Mal. Porque había. Claro está, que porque somos los Mecha Brothers. Exacto. Raro que estemos bien. Espérame, de temporada. Es que estoy invitando a la gente de Twitter a que venga para acá. Retuitearte también. Y ahorita pongo lo del Rey Misterio. A ver, vamos a buscar eso de Rey Misterio. Es que vi la noticia, pero. El Rey Misterio. Ah, ya, sí, se murió el papá del que está en la en el WWE. De 66 años. Ajá, por eso dije, ala, sí, entonces, pero están poniendo la foto del hijo. Es que el hijo es el que se fue a la WWE, es el que el del 619, pues, ese es el Junior. Pero bueno, es que hay otras cosas. Bueno, no importa, eso no es importante. Entonces se murió el jefe, sí. Sí, ya, ok. Y pues. A los 66 años de edad. 66, exactamente. Sí. Y según yo, todos los moridos que se reportaron en el último mes, a menos que se me esté pasando alguien. Ah, creo que había alguien ahí de Multimedios, pero no me acuerdo. Como que no era. Era muy regional de ahí de Nuevo León. Una señora. Pues, no, ok. No. Entonces, pues, para no cagarla, no decimos. Sí, nada. No, bueno, pues, ok. Pero sí murió y no se sabe de qué. No han confirmado de qué falleció el señor. No, pues la noticia salió hace un par de horas, a lo mucho. Sí. Ok, pero sí, es el jefe, pues. Yes. Yes en inglés. Ok. Y bueno, Silvia Pinal y ese señor y alguien. ¿Y había otro, no? Pues te digo que la señora es de Multimedios, pero no. ¿Para qué la cago? Ah, no, bueno, no sé. Ok. Está bien. Bueno, con eso la hacemos. Sí. Con en paz la descansen todos los que se hayan ido. Sí, todos. Exacto. ¿Qué más? Pues ya. Empezamos con los trailers. ¿Tú no viste el de Superman? No, platícame, lo vi como un teaser, pero nomás vi gente corriendo. Y es eso. Y ya, creo. No recuerdo. A ver, platícamelo porque no me acuerdo. Pues sí, a raíz del nuevo DCU que empieza con Creature Commandos. Mientras te pongo la imagen bonita. Ahí viene Superman Legacy, que ahora nada más se llama Superman, de James Gunn. Y es un teaser trailer muy seguro, que no le apuesta a ningún riesgo. Empieza Superman ahí como que le dan un madrazo a la Dragon Ball, está sangrando y viene Crypto. O sea, le chifla y va a Crypto y llévame a la casa, ¿no? Entonces, pues es como que nada más te da tomas de los personajes que van a estar, más o menos la atmósfera de la película, se ve algo de acción. Es un teaser, pero no te dicen nada de nadie. Nada más como que, mira, este es el mundo que estamos poblando. En mi opinión, tienen el tema de John Williams de Superman. Uh-huh. Con guitarra y le pusieron medio un tonito tipo Top Gun a la música, a los arreglos. Lo cual está muy bonito el tema de John Williams, pero yo esperaba que hicieran un tema musical nuevo. Pero te digo, esto iba a lo seguro. Ponen eso, ponen a Crypto como que el perro bonito, para que le a una parte de la población. La paleta de colores, siento que fue una decisión artística, no es para reflejar que estás viendo una película de un comic book. No son colores que yo elegiría, pero es una decisión artística que espero se refleje de alguna forma en la narrativa de la película. Ves a Linterna Verde, que es Guy Gardner. Ves a Hawkgirl. Y ves ¿a quién más ves? Mr. Terrific. Y ves este... El Diario del Planeta, me gustó cómo se ve el Diario del Planeta. Y me gustó que el pelo ese medio de calumba, medio de brócoli, se ve mejor en los trailers que como se ve en las fotos. Entonces la iluminación y el balance de los colores pues tiene algo que ver. No se ve tan feo. Y pues bueno, se ve muy, muy actualizado, ¿no? Muy de... pues de ahora. Este... también sale Metamorfo. Que ahí está Fernando en el chat. Este, también sale un Metamorfo ahí. Gracias, Fer. Saludos. Saludos. Este... sigo sin cambiar el nombre de esta cuenta. Y sigue así. Y... pues nada, se fue... este... te digo, muy, muy a lo seguro... para todos y tratar de capturar la mayor atención. No vi nada original. Está como que tratando de emular un episodio de las series animadas de Superman en live action. No tiene nada de malo, pero yo creo que sí sigue el trailer para ver si ya tiene alguna propuesta nueva. Lo más nuevo fue Krypto. La presa de Daggett nos da saludos aquí, que nos extrañaba un chingo. Muchas gracias, también te extrañamos. Saludos al Daggett. Y... lo estoy viendo mientras me lo estás platicando y me está gustando, rayos, me está gustando. Caíste en la manipulación. Sí, exactamente. Digo, solo espero que la historia así esté buena. Vemos a Lex Luthor. Sí. Hay muchas cosas que se pueden hacer con Superman, güey. Entonces, ¿sí? Hay cosas muy interesantes, entonces espero que sí. Me gustó la escena donde le están aventando basura. Me gustó la escena del morenito este que levanta la bandera y está diciendo Superman. Eso me gustó. Es un conflicto en el Medio Oriente. Y me gusta cuando está defendiendo a una morra y la protege así como pues Superman lo haría. Ay, güey. ¿No? Como se grabó. Es un Superman típico. Superman le hubiera roto el cuello a esa velocidad que se movió. Ah, ya vas a empezar como Neto. Aquí estoy yo presente. ¿Sí me oyen o no? Sí. Sí. Y tú ya nos escuchas, y te ves bien. Y te ya, ves bien. Ya los escucho y son puras pinches cosas de esas. Lo que están diciendo del trailer, del teaser trailer. A ver, ¿por qué? ¿Por mamá, qué? ¿En ajá, qué sentido? Exacto. ¿Te encantó, tío? ¿Qué? Nos dejaste aquí. Sorry, es que me llegó aquí un lag. Se lagueó. Sí, claro. Échale la culpa a la tecnología, a tu distracción. A ver. Vamos a ver. De entrada, el teaser me parece bastante interesante. Está bueno, tiene muchas imágenes que dejan muchas expectativas. Uh-huh. Y ese es el problema, güey. De entrada, a mí no me gusta el actor que va a interpretar a Superman. La verdad. Pues, yo sé que hay que cambiar porque pues es nueva administración, lo que tú quieras. Pero, uh-huh. Bueno, síguele. El traje no me preocupa. O sea, porque hay mucho hate de que pues, el traje es este tipo... ¿pijama? Tipo pijama, sí, el original de Superman. El que no tiene relleno, bueno... en teoría no tiene relleno. Pero eso no me preocupa. Ni los calzones de fuera con cinto, ni la chingada. Eso está bien. Me preocupa que, como dijiste, alcancé a escuchar la historia que van a contar. Es un mundo diferente donde ya hay otros. De hecho, la idea de esta película es darle entrada realmente a todo el universo que se desarrolla en la serie de... bueno, en la serie en de... en el universo. En el universo de donde aparece toda la Liga de la Justicia Ilimitada. Que bueno, chingadazo de... tiempo, o sea, sí es el universo que está totalmente desarrollado, pero todavía no existe una Liga de la Justicia. Y creo que es la idea de la película de que sí es bueno ser Superman, bueno, o ser el héroe. Ahí es donde empiezan los problemas. Porque de entrada, ya comentaron quiénes aparecen, un montón de gente. Mr. Terrific, él está en la sociedad de héroes, ¿cómo se llamaba? No era la Liga, la Sociedad Americana de Héroes, no sé cómo se llamaba. Y luego ya pertenece a la serie. La Justice Society. Justice Society. Of America. Y luego ya pertenecen en la liga, a la Liga de la Justicia. Este Linterna Verde, la entrada es, digo, la idea es que le dé entrada, porque van a estar en la película Linterna Verde, van a estar los tres, va a estar Hal Jordan, Guy Gardner y en la serie. En la serie, sí, perdón. Sí. Van a estar los tres Linterna Verdes, entonces le va a dar entrada a esa parte. Pero bueno, Guy Gardner ya está en la Liga de la Justicia para cuando aparece, o sea, llega directamente a la Liga de la Justicia a sustituir a este. ¿Cómo se llama? Al negrito, se fue el nombre. John Stewart. John Stewart, exactamente. Bueno, ese es el lore. No sabemos qué va a pasar aquí en este universo. Porque recordemos que estos vatos traen un uniforme, como que trabajan ya para. Ay, se me olvidó la corporación de la que Lantern Corps. Sí. ¿Perdón? Los Lantern Corps. Lo que pasa es que Mr. Terrific, Guy Gardner y otros héroes como Hawkgirl están en una especie de. Como en The Boys, que son controlados por una organización gubernamental. O bueno, no gubernamental, una empresa, güey, vamos a decir. Sí, es como una. Es tipo Star Labs, pero no es Star Labs. Pero creo que es una subsidiaria del Lex Luthor, si mal no recuerdo. Donde tiene hasta su uniforme. Y lo puedes ver en la Linterna Verde y Hawkeye tienen el uniforme, sí. De hecho, ellos reciben órdenes. Como siempre han querido tener control de los superhéroes, o sea. Ahí es donde está la discrepancia entre pues, qué onda con estos vatos y Superman. En las imágenes que aparece derrotado y todo eso, pues todo indica en que el vato está perdiendo la esperanza de la humanidad, que es lo que él representa realmente, ¿no? Entonces ese es precisamente el detalle que tiene esa película de cómo le van a hacer lo que están planteando. O sea, ese kaiju que aparece ahí, que bueno, chingado, no sé. Lo está haciendo, pero pues al final de cuentas es James Gunn. Es que te digo, nomás metieron como que muchas pendejadas. Pues, alguien le va a gustar esto, alguien le va a gustar esto otro, y alguien le va a gustar esto otro, nomás para fuerzas levantar el interés de alguien, pero no te está diciendo nada. Exactamente. Me gustó muchísimo cómo le dio, al menos en las imágenes que aparecen, la personificación que le da este vato bestia a Lex Luthor. Se ve. Bien, el vato ahí. Nicholas Holt. Sí, no, el nombre te lo debo. Sí. Y también me gusta mucho el actor que escogieron para Mr. Terrific, que viene siendo. No me acuerdo cómo le llamaron en First Class. En X-Men First Class es el negrito que sale ahí. Creo que, Darwin. Darwin, exactamente. De ahí en fuera no conozco a los demás actores. Oye, la presa de dice que es Cadmus. Los caras comandados por Amanda Waller. Gracias. Exactamente. Esos meros. Crypto. Entiendo que es un perro que. Bueno, esa raza de perro que está. Parece. Entiendo que es un perro que es muy amigable, muy hogareño y todo. Pero no estoy seguro que cuadre con todo lo que conozco. De Crypto en todas las historias. Es más, hasta el Crypto que sale en el final de temporada y serie de Superman y Lois, me parece una mejor raza que represente a Crypto. Que sí, es que el lo pusieron, Lois no es blanco. Es que lo pusieron más chirres, ¿no? Lo hicieron muy chiquito. Como si fuera un mini Schnauzer. Hay varios Schnauzers. No estoy seguro, pero bueno. Yeah. Sí, pues. Y pues bueno, sí, me dan ganas de. Pero chinga, no sé, son muchas expectativas las que me crearon como para que la vayan a regar. Aunque, pues James Gunn es James Gunn, ¿verdad? O sea, no. Sabe entretener. Sabe entretener. De que yo veo es de que, como que no se agarraron y dijeron, vamos a tener esta visión creativa y vamos a ofrecer esto novedoso. Y como que siento que es una capirotada de. Muchos pedacitos que a alguien le tiene que gustar algo de todo esto que te estamos enseñando, de que va a haber Superman, va a haber Liga de la Justicia, va a haber Lois Lane, va a haber Lex Luthor, va a haber esto, va a haber el otro, y va a haber muchas sorpresas como los Mecha Bros. Y dice, algo debe de hacer clic con alguien. Entonces, también el tema de John Williams también fue una apuesta bien segura para despertar el sentimiento nostálgico. O sea, el tema original. Eso tenía que estar sí o sí. O sea. No, podías poner un tema nuevo y no pasaba nada. O sea, los trailers de Christopher Nolan tenían música nueva, nadie dependió de Tim Burton. Es el reto artístico, de que reinterpretes el personaje y le pongas algo chido. Y por eso no pegaron. ¿Qué? Y por eso no pegaron. Oye. ¿Christopher Nolan no pegó? Con pues a mí sí me gustaron, pero bueno. Tiene un soundtrack increíble de Hans Zimmer y Jess Newton Howard. Pero créeme que la música es muy difícil. Pero bueno, o sea, a ver. Yo creo, yo al revés, fíjate, me gustó lo que vi. Me gustó que todos fueran actores que casi no ubicaba. Qué bueno que dijiste que era Bestia, y es cierto, o sea, no me acordaba. O sea, como que entiendo que tenga que ser todo nuevo porque es como para unas nuevas generaciones, no es para siento que no es tanto para nosotros, pero tiene pero estos ya guiños. Lo tenías. Tienen estos guiños. No es cierto, o sea, el actor que interpreta a Superman en Superman and Lois, yo sé que a lo mejor es una serie que no es a parte ver, pero de la administración es de este güey, es un producto diferente. Genial, güey. Es un producto diferente. O sea, sí. No digo que pero, no sea, la, no digo que única, no lo sea. Pero el tema es que ahorita estamos... Coincido en que hayan escogido otro es porque realmente cambian de universo. Creo que te estás clavando mucho. Es otra cosa y ya es una película que no tiene que ver con la serie porque pues es otro producto. Y es como un ahora, reboot, remake, también, llámalo como quieras. El punto es que no es reboot ni remake, porque ya dijo James Gunn, para confundir más a la gente, ahora que empezó Creature Commandos, dijeron, lo que mencionemos a partir de Creature Commandos es canon, y lo que no es canon. O sea, así de que platicaron todo lo, demás, de todo lo que pasó... Se chingaron. Pues no, van como 10 años nada más, pero... 11. Pero lo, en Creature Commandos mencionan lo que pasó en Peacemaker y en Suicide Squad, que vienen siendo eventos que son repercusiones de películas anteriores del DCEU de antes. Entonces, si lo mencionan ellos, sí pasó, y si no lo mencionan, no pasó. Entonces, no es ni reboot ni remake, es nomás lo que se le hinche. Pues, la solución que le van a dar es otro universo. Lo que sea, me gustó todo, nomás esperemos que hagan esta capirotada que en algún momento tenga sentido. Porque si es como dices, es como de todo en botica para que pues tenga un poco de todo y a todo mundo le guste, fica campechaneado. Pero me gustaría que al final la historia tenga sentido, tenga coherencia. Ahora, quiero saber quién le dio ese chingadazo a Superman y que lo haya mandado hasta allá y le haya sacado sangre, porque son muy pocos los que tengan ese poder. ¿Me permite hacer una netiña aquí? Sí. El Superman cae y hace un chingadazo y una explosión, lo que equivaldría a ser un gran cráter, ¿verdad? Y en la siguiente toma ves que nada más está alrededor de su cuerpecito, es un pedacito, entonces el putazo no estuvo tan fuerte. Pero lo hizo sangrar, y es raro que alguien haga sangrar a Superman. Entonces, Superman con kriptonita ha sangrado desde Christopher pues Reeve. Pues sí, pero viene de un fregadazo, entonces no sabemos qué pasó. Ahora los únicos que han podido hacer eso con Superman es Lobo, que no creo que salga Lobo. ¿Quién sabe? Lobo es otra cosa. Doomsday y Batman. Para la de contar. Bueno, Batman con kriptonita, güey. Batman es la verga. Y tú lo descartaste ahorita hace rato. O sea, Batman ha sido con kriptonita. Shazam pudiese, pero no creo que haya ocasionado ese daño. Mira, la otra también es que haya sido. Apocalypse, el de Apocalypse, Darkseid. Darkseid le parte a su madre a Superman con los ojos cerrados. Sí, el único quien le da batalla es Supergirl, nada más. Porque está comprobado que es más fuerte que Superman. Sí, bueno, estuvo más tiempo de radiación. Fíjate, aquí Fer está de mi lado. Él dice de que contesta el tema musical de John Williams, que es superior al Man of Steel, por ejemplo, de Hans Zimmer. Y se diferencia un universo, porque escuchas a John Williams, pues tú piensas que es continuación todavía de Christopher Reeve. Y, por ejemplo, si te fijas, Batman, la serie animada y Mask of the Phantasm también tiene temas musicales diferentes y no tienes por qué a fuerzas asociarlo con el de Danny Elfman. ¿Verdad? Pero bueno, al final cuentas, es un teaser. A lo mejor agarran ese tema de base para hacer más lo ponen al principio y al final, a lo mejor más como guiño. No sé. A mí se me hace un truco barato, en vez de ser una creatividad artística. Y quiero, o sea, quiero algo original. O sea, si hicieron toda la chingada para darte algo mejor, pues tiene que hacer una creación nueva, ¿no? Pues es como en mi opinión. Poner los caballeros pues, caballeros del Zodíaco en cumbia, güey. Es una. Yo solo quiero que le vaya bien a esta cosa, güey. Es lo que yo quiero. O sea, bueno, no soy tan fan, pero quiero que le vaya muchísimo, bien. Muchísimo, muchísimo depende de esta película. Ajá. Muchísimo. Entonces, sí, te tiene que ir excelentemente. Yo lo que espero es que, entre muchas cosas, pero una que sí quisiera es que no dure una hora y media. Que dure suficiente tiempo, el necesario, para explicar lo que tiene que explicar, güey. Porque eso de que te dejen cabos sueltos y que te dejen todo ahí a las ideas, pues, o explicado a medias. Pues es que es, o sea, va a ser el inicio de una franquicia. Entonces supongo que va a tener una historia principal aquí, pero va a haber cosas que van a continuar en el universo. Según entiendo, y palabras de James Gunn que leí por aquí hace rato, es que esta película no le va a dar entrada a nadie más. O sea, simplemente le va a dar la entrada. No creo. Con el hecho de que tengas a todos los demás superhéroes, que tengan a los demás superhéroes, no creo. No, mira. Según esto, a él le molesta muchísimo que hagan eso. O sea, la película solamente va a tener conexión con lo del escuadrón. Hola, Thor en Guardianes de la Galaxia. Mira. James Gunn dice muchas cosas. Un día hay que invitarlo aquí al programa, sé que nos está viendo. Sí, es fan. Pero es fan, a huevo. Claro. Él dijo, son sus palabras, de que todos viven en el mismo universo, pero que cada película debe ser contenida. Y sí, va a haber. Si no ves esta película y ves la que sigue, porque va a haber películas para adultos y va a haber películas para todo mundo, o PG-13, supongo, que tú puedes llegar y disfrutar de esa película sin ningún problema, que va a ser muy, muy contenidas cada una, que no tienes por qué seguir todas y cada una de las historias para entender, solamente que todo pasa en el mismo universo. Dijo, ¿verdad? No es que nos haya... Vamos a apenas, ver qué pasa. Vamos a ver, porque no nos, es la primera vez que alguien tiene un trabajo así, esto es algo sin precedentes, a mí me da miedo que quieran crear un producto en vez de una obra artística, No, yo no quiero que sea tan artístico, quiero que sea una historia que tenga sentido, que sea coherencia. Eso es arte, pero que además, sea un producto de entretenimiento, porque al final es un superhéroe. Yo quiero ver chingadazos por aquí, por allá, por todos lados. No, mira, todas las cosas que nos gustan mucho, que es súper entretenido y que lo tenemos todavía en el corazón, son cosas que fueron artes, fue artístico, o sea... Llámese Robocop, llámese Terminator 2, llámese Rambo. Sí, entiendo el punto de lo que vas. Incluso los videojuegos, por ejemplo. Los videojuegos son considerados arte, pero no fueron creados... Bueno, por ejemplo, yo que soy más fan de los videojuegos, no fueron creados como para hacer eso, sino para darte una experiencia. Y entonces Exacto. Eso es lo que yo espero, una buena experiencia. Por eso, están en los videojuegos te crean a ti la experiencia tanto de la historia, la jugabilidad y todo eso. Están pensando en el usuario final de crearte ese sentimiento, uh-huh. Y eso es artístico. No están diciendo de que, ¿cómo hacemos DLCs para ganar más dinero? O sea, el peor es que cuando piensas en dinero en vez de la experiencia, es donde puede haber las broncas. Vamos a ver, el teaser se fue muy a lo seguro, no nos dice mucho, y nomás pues... Te metió nada más la puntita de muchas cosas. Pues, antes saludé a la jefecita del Josué. Digo, ay. Nomás para que estés enterado que está con nosotros. Hola, mamá. Mi mamá. Cuando dije puntita me refería a otras cosas. Sí, de una navaja. De un popote. Claro. Otra cosa que a lo mejor si lo mencionaron o se dieron cuenta. Ajá. Todas las películas de Superman siempre han tenido cuestiones conflictivas entre países. Y no se dejó, y en esta no va a ser la excepción. Con lo de la guerra que están acá. Todas. Mencionan, güey. O sea, a lo mejor no lo ponen en la trama, pero siempre hay algo en una guerra o algo. Entonces esto bueno. También sale por acá. No, yo no me acuerdo de eso en Superman del 78. Ah, cómo no, pues la guerra, los misiles nucleares y la chingada. No, eso fue Superman 4, The Quest of Peace. El A1 fue Lex Luthor que querías vivir California. Toda la línea. Sí. Pero bueno, a lo que me refiero es que siempre está rodeado Superman de la parte de las guerras. Sí, y es un aspecto muy interesante del personaje, donde él tiene todo el poder de modificar la historia si él quisiera, pero no lo hace por cuestiones de principios, de que él sabe que tiene que tener sus propios límites, ¿no? Y es hasta dónde corresponde ser héroe y hasta dónde le corresponde participar o no de forma unilateral en conflictos. Ojo, es que aquí esa es precisamente una discrepancia que siempre ha tenido Superman, güey. Él no es un héroe, él no quiere ser un héroe. Él representa esa esperanza, esa fe que la humanidad no tiene y él desea regresarla, güey. Por eso me imagino que esa imagen o esas escenas donde sale derrotado, que incluso le avientan un objeto ahí, le dan en la cabeza, o sea, el vato ya no sabe qué hacer con ese pedo, sobre todo porque tiene la parte de la corporación esta que mencionaban de la empresa que maneja a los superhéroes o metahumanos, no sé cómo llaman, Cadmus, y que él, o sea, él, yo supongo que lo que va a intentar dentro de esta película es, por eso, o sea, sean héroes, cabrones, o sea, aprovechen sus poderes para algo bueno, no nomás. Y para... el Neto ya descifró la trama. Bueno, vámonos. Bueno, recordemos que es muy inteligente nuestro amigo Neto y, mira, al final de cuentas... Tiene sentido, causando... es que sí tiene sentido lo que dijo. Sí, tiene mucho sentido y tiene... Y al final de cuentas fue un teaser, la gente está hablando, todo el mundo está hablando. ¿Y de eso se trata? Snyder fans, Snyder Tarts, James Gunn, los verdaderos fans de DC, haters y no haters, youtubers, los mecabros, todos están hablando de esto porque se supone que esto va a ser para unir al fandom, no sé. Y al final de cuentas todo el mundo la vamos a ir a ver el 11 de julio, para ver qué sucede. Y... No sé. Mucha gente no está convencida, unos nada más por odiar y otros pues quieren ver algo que los convenza más. Es un teaser, falta mucho todavía. O sea que ya el tráiler ya en forma, pero ya sale en julio, ¿verdad? Julio del otro año. Julio. Sí, o sea, en seis ya meses. Ya está terminado, ya está en ahora, meses. Recordemos que en julio también sale Jurassic Park, que va a ser dirigida por el mismo que dirigió Star Wars Rogue One, Jared Edwards, si mal no recuerdo. Sale Jurassic Park, Jurassic World, y luego también sale Fantastic Four ese mismo mes. Entonces todos van a estar discutiendo esas cosas. Es la temporada. Yo siento que a Superman, como es la que terminaron de grabar y está más pulida, le conviene adelantarse o salirse para no competir con esas películas en julio. Vamos a ver qué decide nuestro amigo Jaime Pistolas. Bueno, pues ahí quedó. Sí, yo pensé que lo íbamos a platicar más rápido, pero vemos que sí... Tocó fibras este trailer. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es una cochinada. No, sí, vamos a esperar. A mí sí me gustó y esperamos que salga yo. Se ve bien. Me encanta esto. Me encanta cuando alguien está bien prendido y otro está medio dudoso y otro está odiando y así es. Es la belleza. Sí, aquí hay de todo. Muy bien. Otro llorando por Snyder. Bien. Bueno, ¿qué más traemos en la chistera, señor Mephisto? Poner una bonita imagen aquí mientras. Creo que nada más traía yo ese review. Ese trailer es el único que traigo. Y si quieres, ya le damos saludo. Ya me acordé que otra cosa vi: Transformers One. Ah, vamos a platicarla. ¿Ya la habíamos platicado? No recuerdo. Pues no, sí. No sé. ¿Tú la platicaste? Y que sí, pero creo que Neto no. Ah, bueno, aviéntate la de bolón, Neto. Entonces ya no meto mi cuchara. Dale, Neto. Bueno, rápido. Ya sé que tiene mucho tiempo, pero bueno, Transformers One. Me pareció, me agradó la animación, la historia no está tan mal, yo no esperaba lo que presentaron, la verdad, yo pensé que iba a ser un mugrero y al principio pensé que, dije, desde que la vi los cortos, dije, ese no es el principio de que yo conozco de los Transformers. Pero tiene mucha inteligencia cómo lo manejaron, o sea, darle un principio más atrás. Ya ves que Laggett la reseñó cuando lo invitaron. Uh-huh. Un inicio, un preinicio. Me pareció bastante buena. El qué pasó. Ay, changos, espérenme. Una urgencia por acá. Toma tu tiempo. Toma tu tiempo. No tardo, voy a tener que salir de cámara. Ahí bueno, viene. Entonces si quieres, ¿vale? Le damos a Beetlejuice. Sí, denle. A ver, dale, yo ya lo había reseñado, dale tú. Ah, ¿sí? Sí, hace tiempo. Oh, pues dale. Andamos dale. Bien mal, ¿eh? ¿No? Entonces me lo voy a entrar así de volada. Yo apenas la vi ahora que viajé. Y se me hizo bien X, güey. Estuve en genericota. Empieza muy bien, pero el villano ni es villano. Mal utilizan a William Dafoe. Y mucho más subutilizan a Danny DeVito, que creo que más fue como un cameo que actuación. Sí, fue un favor. Ajá, eso o sea. Creo que la historia tiene un poco de sentido, pero en el momento en que ya sale el villano y ya va a ser, es como que solamente sale para nada, güey. O sea, como que van creando el momento del villano y no hace nada. De hecho, estaba Jim Lobo aquí cuando hablamos de eso. Okay. Y él mencionó de que la villana nomás salió para que vieran Tim Burton a quién se estaba comiendo. Sí. Realmente. Entonces, digo, están ya en Max. Si ustedes están pagando Max, pues véala. Pero en realidad no se pierde nada. Hay 2-3 guiños para los que vimos la primera película, pero en realidad no es de nada la película. O sea, tiene una cosa muy leve. Lo mejor de la película fue la actuación de Jenna Ortega. Yo creo que sí. Pero sí me siguió gustando el Beetlejuice de Keaton. Digo, obviamente se ve viejo, pero... Y ya no está tan movido como antes, pero no, usaron mucho voiceover para sus canciones. Porque pues no era un momento ninguno, barato no cantó, hacer. No cantó nada. Él no canta, creo. Y la onda en español y en qué era, francés o italiano, yo no me acuerdo. Y hasta la voz le salía de que casi era su voz, ¿no? Sí. Entonces, no le he visto, pero bueno. No te pierdes mucho. No te pierdes mucho. Bueno, entonces... Habítate Neto, de volada, así como bueno, yo regresando, perdón, es que tuve que ir acá a hacer unos movimientos rápidos. Te digo, fue como que fue un pre del inicio. Me agradó la idea, cómo manejaron el cómo darle el porqué a la psicología de cada uno de los personajes. En este caso de desde Bumblebee, Megatron y Optimus. El por qué se hizo Megatron como se hizo Megatron. Y el por qué Optimus es Optimus. Me agradó bastante. Tiene buenas secuencias ahí. ¿Qué tienes de echarle un trago? No, me acordé de un chiste. Es algo así de... Tú dale, platica. Digo, yo creo que ya no hay tantos que spoilear, ¿verdad? Pero bueno, el por qué el Megatron se hace Megatron, porque él era el que siempre estaba, o sea, vamos a decir, Optimus siempre iniciaba algo y el que las terminaba era Megatron, y sobre todo arreglando el problema. Optimus siempre hacía sus cosas y unas buenas ideas que tenía para solucionarlos, pero al final de cuentas Megatron era el héroe. Bueno, en ese entonces no se llamaba Megatron. Estuvo interesante esa parte de que pues la guerra entre Cybertron y no sé qué otras entidades por ahí y que todo era un engaño para los habitantes normales, pero sí había cierta guerra y estuvo chido como los antiguos que participaron en la guerra. Los sobrevivientes estaban ocultos y como ayudan a Optimus a recuperar lo que habían perdido de nacimiento, digámoslo así, que era el poder de transformarse y poder pelear contra los invasores y el ejército de los que se supone que eran los héroes, que realmente no tenía nada de héroes, ¿no? O sea, la verdad sí me agradó, tuvo interesante, tuvo chida. Está chida, a mí también me gustó un montón. Es una historia sencilla, pero consistente. Y obviamente lo más chido es recalcar la amistad que había entre estos personajes, ¿no? Entonces, está bien, como de inicio está bien, y obviamente es para que los morros se enamoren más de la franquicia y compren más juguetes. Sí. Que eso es algo que sí dije. Está muy interesante esa parte, ese inicio, esa amistad que hubo y después la enemistad. Pero como que le faltó un toquecito más. Por ejemplo, en la serie ya, lo que nosotros conocemos como, desde G1 y todo lo demás, Optimus y Megatron simplemente nomás no. O sea, y me... Si esta amistad y enemistad hubiera terminado o hubiera sido así, a partir de G1 hubiéramos visto a Magneto y a Charles, ¿haz de cuenta? Bueno, pero es que también son productos de diferentes épocas que se han estado adaptando. O sea, obviamente cuando salió G1 era el bien contra el mal y yo soy malo porque soy malo y ya. Entonces después le fueron agregando todo este lore, que eso es lo que nos gusta, y obviamente pues hay que entender sus diferencias. Pero sí, se sienten lo que dices, o sea, en realidad. Pero eso también lo ves en War for Cybertron, las de Netflix, ahí también se nota un poco esto. Y ¿y dónde más lo vi? Había una película. Ay, no me acuerdo Netflix cuál, no me acuerdo qué película. Pero bueno, o sea, son cosas que se van a... Es lore que llegó después para ir haciéndolo más grande. Right. Entonces tiene sentido. Sí, pues al final de cuentas es darle otra un giro a la historia para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, y a ir alimentando más el lore. Está bien, muy bien. Estoy de acuerdo. Yo les traigo un review bien atrasado de la Spooky Season. La semana pasada tuve la gran bendición de viajar a Nebraska, que fue una tierra que me recibió hace 22 años. Y en una visita con uno de mis amistades, nos aventamos una película que nadie había visto que se llama The Invisible Man. Que es de 2020, es una película pues de terror que es remake del Hombre Invisible, que también es remake de Hollow Man, que creo que está más cercana a Hollow Man que del Hombre Invisible. Es aquella película de Paul Verhoeven con Kevin Bacon. Y perdón, estoy poniendo 2020. Ya vi. 2020. Okay, ya sí. Vi. Es una película muy inteligente. Con plot, con twist, que juega con la salud mental, que juega con... O sea, obviamente estás viendo de que alguien está haciendo esto, pero pues no hay nadie. Está muy actualizada, está muy moderna. Tiene una actuación preciosa de la actriz esta. No sé el nombre de la actriz, pero es una actuación increíble. Cecilia Kass. ¿Perdón? Cecilia Kass. ¿Cecilia Kass? No, no es cierto. Ah, sí, Cecilia, sí. Ah, perdón, es que se llama así en... La estoy regando. Es Elizabeth Moss, perdón. ¿Elizabeth Moss? Sí. Bueno. Total, o sea... Es que el personaje se llama Cecilia C. Kass. O lo estoy diciendo al revés. A ver, déjame te... Elizabeth Moss. No, la actriz se llama Elizabeth Moss. Ah, sí. Y el personaje se llama... Cecilia Kass, right. Total, lo maneja muy bien, como que es ella como que está tratando de escapar de una relación abusiva, como que trae información sobre algo que pudiera estar sucediendo, obviamente del prototipo del hombre invisible, etcétera, y después están pasando cosas, nadie lo está viendo, nadie le cree, entonces le empiezan a tachar como que pues de esquizofrénica, de alguien que tiene problemas mentales, ese tipo de cosas. La historia escala de una forma gradual muy inteligentemente. Utiliza muchos efectos especiales muy, muy creíbles. Muchos muy prácticos. Unos de que te dices, güey, o sea, como que la argumentación es muy inteligente. La forma en la que están pasando las cosas. Yo recomiendo que sí la vean. No les puedo decir nada más. Tengo una actuación muy bonita de esta chava. Y ya sé, llegué 4 años tarde a esta película en el Spooky Season, que ya es Navidad, pero no importa. La vi, la disfruté muchísimo, sobre todo la compañía, y pues bueno, se la recomiendo mucho que la vean. Ya la voy a buscar. Estoy aquí leyendo acerca de ella, entonces ya... Que hay un segundo traje invisible, entonces eso... ¡Ay, qué spoileaste, culero! ¡Gracias! Bueno. Thank you fucking much. Bueno, perdón, pues es que lo estoy leyendo en Wikipedia. Nadie la iba a ver, nadie la iba a ver, nadie la iba a ver. A ver, que nos digan en el chat. Dejó de ser lo que era desde su inicio. Nadie la va a ver, nadie la va a ver y nadie nos está viendo. Bueno, está bien. Hay muchos plot twists. O sea, lo que tú piensas de que, ah, este es el culero, hay otro más culero. Excelente. Entonces sí la veré. Sí, vela. Ahorita deja la nota aquí en mi backlog. Y el terror es más psicológico, más que jumpscare. Está muy, muy, muy inteligente. Eso me interesa. ¿Está en alguna plataforma? Está en Amazon Prime acá. Entonces tal vez acá también. Y debe estar en Guiño Visión, seguramente. Guiño, está todo huevo. Muy bien. Hoy me gustó, ya me la vendiste. Ahorita la voy a... Vamos a ver. ¿Qué más? Moana, sí, no, está para comprar en Amazon, para rentarla. Entonces... Acá en Gringolandia, sí está para verla, en Amazon Prime. Que tienen diferentes acuerdos, pero pronto estará entonces acá. Sí. No, en Guiño Vicio. ¡Ah, ya me acordé cuál vi! Red One. Está bien divertida, güey. ¿La de Código de Patrón Rojo? Sí, ajá. Ah, sí, está bien divertida. Es más, vamos a platicarla de una vez. Esa es la que quería platicar la vez pasada. Espérame. En vez de Moana 2. Moana 2 no la vean. ¿En serio? No la vean, güey. A ver, Red One, rápido. Está bien padre, güey. O sea, pero primero porque traes buenos actores. Santa Claus es J.J. ¿Cómo se llama? Simmons. J.K. Simmons. J.K. Simmons, sí. Para empezar, con eso tienes. Les cuento la historia de que la Roca es como el guardaespaldas y el líder de ahí de los que cuidan al Santa Claus. Y Santa Claus se cuenta que empieza en un mall tomándose fotos con los niños y así. Y ya cuando se van, ya... O sea, pero es el vato que le cuida todo, de que le avientan algo y lo cacha y casi prueba la comida antes de que lo vayan a envenenar. Así como si fuera el guardaespaldas del presidente, así. Ajá. Pero tiene un equipo que lo ayuda, ¿no? Entonces, de alguna forma u otra, se llevan a Santa. Pero lo chido es de que Santa no es esta figura que todo mundo conoce del Santa, que gordo, es el viejo gordo, viejo. Bonachón y... Bueno, sí está viejo. Pero está bien mamey, güey. O sea, te explican de que tiene que estar, que tiene mucha fuerza, es muy rápido, tiene la mejor condición del mundo porque tiene que ir a entregar los regalos en chinga y solamente lo puede hacer, güey. Eso me gustó porque no solo se lo dejan a lo mágico. Ajá. O sea, es obvio que el vato es mágico y usa todo magia. Todo el año está entrenando, todo el año está ejercitándose, todo el año está... Hay una secuencia donde está entrenando con la Roca. Y está increíble, no la voy a spoilear, está increíble, véanla. Y luego, el chiste es de que andan buscando la pista y encuentran con un hacker que sin querer queriendo ayudó a esta organización que está detrás de todo esto por razones. Un mercenario, literalmente. Ajá, pero es hacker el vato, que es el Capitán América, el Chris Evans. Ahí tienen que trabajar juntos y obviamente es como policía bueno, policía malo, ¿sabes? O sea, la dualidad de que no sean bien al principio, pero ya sabes, ¿no? Eso es cliché, pero funciona, güey. O sea, por el carisma de los dos y el personaje como lo llevan, funciona. Lo importante, lo más chido es de que el lore del Santa Claus se va incrementando porque además conocen a alguien de aquí la historia del Krampus. Yo no la conocía. ¿No? Ah, la tengo pendiente esa movie. Bueno, no. Ese pedo lo meten aquí en la película y funciona. Y tiene sentido. O sea, que es como que algo nórdico, ¿no? Sí, es como el Santa Claus nórdico. Pero ese vato castiga a los niños. Ajá, castiga a los niños que se portan mal, güey. Entonces, eso está chido, güey. Y la magia que usa. No sé, es una película que está muy divertida. Está bien divertida. Entonces, si tienen oportunidad de verla, se llama Red One o ¿cómo se llama en español? Código traje rojo. Está en Amazon, de hecho. Pero bien curioso porque se estrenó en cines y a las dos semanas ya salió aquí en plataformas. Entonces yo creo que es para que pelee por Oscar, Según lo que yo escuché, no tuvo muy buena aceptación en el cine, pero ahorita... Se anunció como que primero va a ser en el cine y a las dos semanas va a estar en plataformas. Entonces, mucha gente se esperó que saliera en plataformas. Red One, le pusieron acá y está en Amazon Prime. Yo digo que la puedes ver con tu familia, nomás el Krampus sí está medio feo. Pero yo no le veo... La vio un hijo y no... Ajá, exacto. Bueno, tiene 9 años. Exacto, entonces nomás checa eso, pero en realidad no hay nada así como que... O sea, toda la película es buena, está bien. Tiene sus momentos. Bueno, casi toda la película es cómica. Sí. Pero dentro de su comicidad tiene su seriedad, güey. O sea, de esa dualidad, por ejemplo, como dice Kike, del policía bueno, policía malo. No es que sea el policía bueno o malo, es la persona que tiene ¿cómo decirlo? Que sigue instrucciones, que sigue la línea, o sea, que siempre está en... Plays by the book, dicen los Sí, bingos. Exactamente, o sea, que siempre está en... ¿cómo decirlo? Pues sí, tal como lo dijiste, ¿no? Y el otro que es improvisado, que es que es muy inteligente, reacciona rápido a las situaciones, o sea, no es que sea el bueno o el malo, es simplemente uno que se deja llevar, fluye con la situación, vamos a decirlo así, y el otro está siempre en línea con lo que es el ¿Tipo oportunista o qué? No oportunista, es que ¿cómo es que es un mercenario, va por la, donde hay lana, sí. Agarra, pero sí se adapta y entiende todo. Es muy inteligente, es muy rápido para reaccionar, o sea, y se le presenta la situación y en ese momento lo resuelve como lo pueda resolver, o sea, y en este caso el otro personaje es como, o sea, es que sigue el libro, sigue las instrucciones, sigue, no sé si me explico, o sea, no es tanto el bueno o el malo, los dos son buenos. Y... Sí, pero es que lo dije, no es tanto que sea el bueno o el malo, sino que tienen personalidades totalmente opuestas. Entonces, pues chocan mucho, pero obviamente tienen química. Oye, hay una buena pregunta que dice Fer, que dice cuando vio el tráiler no entendió el público objetivo. Dice, ve que es violenta, pero es un tema de Santa Claus. Entonces, en realidad yo digo que es para toda la familia, nomás que me gustaría, Mephisto, que si la haces con tu familia, veas primero la primera escena un rato a ver si no hay tema. Porque aquí cuando lo empezamos a ver y pasaron la primera escena es como que a la madre, ¿qué? Y luego, ¿qué hice? Y luego no, es que no puedo hablar porque hay moros en la costa. Pero okay. La primera escena, no sé si te acuerdas, Neto, como que quiere develar un secreto y lo supieron a manejar, pero yo te sugiero nomás que veas eso y si tú crees que está bien, ya que la veas con la familia. Ok. Sí. Tengo la compañía perfecta para la movie. Entonces, yo les platico el próximo año. Esperen sorpresas del tío Josh. A pesar de lo que dice Kike sobre un secreto a revelar, lo manejan perfectamente bien. O sea, precisamente eso es lo que regresa la trama a que digas, pues de secreto no tiene secreto y no hay nada que revelar porque está equivocado. Pero sí. Yo le digo a Fer que no es una película no es una película para adultos. Es una película para toda la familia y no hay tanta violencia. O sea, es violencia O sea, es para chistosa. Toda la familia, para toda la familia, pero rosa como que aguas. Haz de cuenta que es como la de ¿cómo se llama? Fall Guy. Sí, ¿no? Donde sale Linterna Verde. Que es son parte de un videojuego Fall Guy. No, Fall Guy es con Ryan Gosling porque Ryan Gosling es de un stuntman. Me quedé a medias viéndola, por cierto. ¿Te refieres al vato que era un personaje de un videojuego que era un non-playable character? Pero esa sí era pura basura, güey, o sea, era puro. Pero es otro guy. Pero es ese tipo de acción. O sea, vamos, o sea, sí, hay acción, es chistosa, hay violencia, pero es chistosa. Se entiende que la violencia no es tan violenta. O sea, sí, la violencia de acá de esta película de Código Traje Rojo es exagerada. Sí, exacto. Creo que sí sé a qué te refieres. Entonces... pero sí se la recomiendo, o sea, es una muy buena película, está muy divertida. Es el tipo de acción que tiene, por ejemplo, en las escenas acá, machín, de las películas de Guardianes de la Galaxia, donde agarran, los avientan, los mandan a volar, caen toda la chingada, o sea, es violencia de ese tipo, o sea... Violencia, o sea, de que es caricaturesca, que, a sana, salva y espectacular. Ajá, exacto, exacto. No, exacto. No, es que no es de adultos, en realidad. Gacha. En realidad, ajá, pues, o sea, véanla. Yo sí se la recomiendo un montón. Se van a reír, o sea... Sí. Eso es lo que va a pasar. Okay. Se van a reír y la van a disfrutar. Está bastante bien. Bueno. Claro. Y bueno, entonces esa es la película que no me podía acordar. Y bueno, ahí está. Gracias. Y la que no les recomiendo. Bueno, ¿quieren decir otra antes de que me engolosine aquí? Pues como películas, pues no. Yo creo que ya son las únicas que he visto. Bueno, entonces rápido. Dale. Pues Cobra Kai. Tenemos que hablar de Cobra Kai. La temporada 6, episodio 6 a 10. Es neto. Tú ya las viste, ¿verdad? También. Ya, bueno, entonces, espérame. Todas. Entonces déjame termino con esa, ¿no? Con la de Moana, entonces sí. Ok, anda, rápido. Dale, rápido. Dale, Moana 2, no la vean. Pues es que la primera. No, sí. Es que si vieron la primera película. Si vieron la primera película, pues por lo menos tienen, aunque sea películas, canciones pegajosas. O sea, es como la de Frozen 2. Es que incluso Frozen 2 tiene. No es tan buena. No es tan buena. Bueno, más bien, no es mala. Simplemente no es tan buena como la 1. Es lo que tiene Frozen 2. Pero Frozen 2 tiene mucha identidad y tiene lo suyo. Ajá, exacto. Y tiene canciones muy chidas. Sí, yo no me acuerdo de ninguna, güey. Exacto. De Frozen 2, ninguna. Es lo que te digo, pero es diferente. Porque Frozen 2 no es mala. Simplemente no es tan buena como la primera. No puede ser tan buena, le falta. Y aquí, güey, híjole, no tiene pies ni cabeza la historia. O sea, hay personajes que no hacen nada, güey. Ay, la gallina hacía un chingo, ¿no? Pues no, era cómic pero, relief en la primera. No, pero, por ejemplo, piedra, hay un personaje que crees que es malo y al final entendí que era bueno y después ya no hizo nada. Desapareció de la historia, entonces como que ¿para qué estuvo ahí? Maui sigue siendo Maui. O sea, Moana sigue aprendiendo. Y no hay ninguna canción que digas, ah, esta canción está chida, ¿no? O sea... No hay ninguna canción que sea... No, si acaso esa, pero sale ya al final y porque tiene que salir, ¿no? Porque es el tema. Porque es el tema, ¿no? Esa está buenísima, la de Brillo también está con madre. La de Brillo está chido, yo solo sé decir de nada. O sea, te digo, Moana 1 es divertida. Es divertida. Esa película, no me la pasé mal, pero te das cuenta que no es de nada la película, entonces... Y justamente están grabando live action en este momento. Ajá. Para hacer Moana. Ajá. Y Lilo y Stitch también. Yo siempre he argumentado que en vez de hacer un remake de live action de las películas de Disney, deberían de haber hecho una secuela live action siguiendo la historia. Pues sí puede ser, sí puede ser. Oye, en inglés Maui sí era Dwayne Johnson. Sí, La Roca. Sí, ¿verdad? Sí es. Dwayne Johnson, The Rock. Y por eso va a ser el bueno. Pues sí se parece. Bueno. Sí, parece que en el live action, aparte que está bien mamado ese vato, como que le pusieron padding, le pusieron más músculo para verse más Maui. Sí, para parecerse a Maui. Es que Maui no solamente está fortachón. O sea, es está, ancho, está fuertecito, diría sí, el panda. Está bien. Ay. Así dice el panda, está fuertecito. Sí, está cuadradón. Tapachoncito. Pues la recomendación es que no la vean, o véanla bajo su propio riesgo. No se van a perder de nada. Solo la historia continúa. Y ya. Te creo. Y ya. Hay personajes que les agregan un poquito de lore y es como que, ah, mira, está bien. Pero en realidad no aporta nada. No es trascendental. Entonces, vean otra cosa. Fer nos aclara que la de Ryan Reynolds se llama Fall Guy. Sí, yo me acuerdo que sí se llama. ¿Y cómo se llama la de Ryan Gosling? La Ryan Gosling se llamaba... Era el Stuntman que sale con Emily Blunt. Sí, Blanc, ajá, ¿no? Ajá, sí. Me quedé a la mitad. No la he visto tampoco. Emily Blunt. Estoy tratando de así de escribir borracho. The Fall Guy se llama. ¿Fall Guy? The Fall Guy. Así se llama, The Fall Guy. The Fall Guy. Mm-hmm. La única diferencia es el artículo. Contra Fall Guy. Ajá. Pues exacto. Es bien fácil confundirse, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ahí está. Entonces, no gracias, vean Moana. Ahora sí, vámonos a ver a Cobra Kai. Platícanos, Mephisto, mientras te pongo una bonita imagen. Mira, yo amo todo lo de Karate Kid. Amo a Miyagi. Amo a todas las pendejadas que hace Daniel LaRusso con su pinche temperamento acelerado. a Johnny Lawrence, que está buscando tener un poco de redención y todo eso. Cobra Kai aquí obviamente está estirando y estirando la liga para ver qué tanta atención puedes tener con un conflicto de carácter desde los 80s y cómo adolescentes en 3 meses se hacen expertos en artes marciales y hacen una mamada tras otra. Siento que la liga la estiran lo suficiente para que digas hasta aquí, para decirte, ay, no mames. Esta última temporada, todas las temporadas de Cobra Kai han sido 10 episodios, esta la hicieron de 15. Siento que aquí sobraron 2 o 3 episodios de, vamos a estirar este conflicto hasta aquí. No llegan al momento de que tú digas, rompieron la liga, pero sí llegan al momento de que dices, espérate, te estás pasando. Ah, bueno, ya acabaste, ok. Ya quedó aguada. Bueno, sí. Sí, la regresa si ya no sé. Ándale, exactamente. O sea, no llegan a destruir completamente el disfrute de la serie en sí. Siento que sí sobraron un par de episodios por ahí. Fuera de eso, hay un plot twist muy increíble en esta temporada. Creo que podemos spoilear. Ya salió desde mi cumpleaños, gracias, desde hace el mes pasado. Vemos el regreso de a Silver. Silver. Terry Silver. Terry Silver, gracias. Vemos el retorno de un güey malito de Karate Kid parte 3. El original. Ah, bueno, okay. También, sí. Y vimos que Miyagi fue parte de este torneo de Sekai Taikai, y que mató a su oponente, o murió el oponente de alguna forma. Entonces, hay sangre ahí, hay formas de que, digo, bueno. La imagen de Mr. Miyagi se ha manchado con eso. Bueno, es que no sabemos qué pasó, y estoy seguro estoy seguro que es una pendejada, que el otro botón jodió un infarto. Que también que dijeron que las peleas en ese entonces pues eran más culeras. Eran como, es como Iván Drago y Apollo Creed, donde pues eran otros tiempos y a lo mejor fue un accidente pendejo o alguien tenía un infarto, no sé. Y estoy seguro que van a limpiar esa imagen de Miyagi después, porque, o sea, en la pelea hasta salieron muchas cosas fuera del calzón bien cabrón, o sea. Secuestran a Daniel LaRusso. ¿Qué? Salen con mamadas de que hay una pelea final bien pendeja, pero bien estupidísima, güey, no manches. Pero bien divertida. Es lo mismo como lo que pasó en la temporada 2 al final, que están en la high school y todo el mundo se está peleando a lo pendejo y que nunca llega a seguridad y así. Es exactamente lo mismo, pero la televisión sigue transmitiendo. Y hasta que dicen kill the feed. Bien entretenida. Lo mejor de la serie de Cobra Kai siempre ha sido el corazón de los personajes. ¿Dónde está a lo que van? Hay unos twists muy, muy cabrones. La psicología que llevan en esta temporada también. O sea, el sentir el engaño, el sentirse defraudados, decepcionados. Exactamente. Todo eso, esa parte fuera del karate, es lo que también está muy interesante. Sí, de hecho es el corazón de la serie. Ese tipo de los conflictos. Casi diciendo que es como que una telenovela. Pero te digo, estira la liga de la atención pendeja, pero no la revientan. Entonces, va bien. No es la mejor parte. Siento que esta temporada pudo haber sido de 10 episodios, efectivamente. Pero dijeron, vamos a tratar de extenderlo hasta el siguiente cuarto. Los últimos 5 episodios salen en febrero. Es muy entretenida. Me gustó mucho que en el Sekai Taikai, son muy creativos las formas de cómo hacer las eliminatorias. Sí. De cómo pelean en una plataforma elevada y el primero que se caiga chingue a su madre. De que un güey va a estar ahí peleando contra todos. Sin perder ¿cómo se dice? Sin break, ¿no? Y que uno tras otro y tras otro. ¿Cómo eso que tomaron del videojuego de King of Fighters, ¿verdad? Donde tu peleador puede pelear contra todos los demás que están en el equipo contrario. Ándale. Y luego es como que puedes tener relevos, puedes no tener relevos, y el primero que se caiga, y el primero que chinga a su madre. Entonces, estuvo muy creativo la forma en cómo fue mucha variedad en el torneo. La última pelea estuvo ridículamente estúpida, pero muy entretenida. Termina con algo que yo había predecido desde hace 3 temporadas, de que va a llegar el momento de que haya una escalación al punto de que pase esto, ¿no? Ajá. Estoy seguro que la siguiente temporada va a decir, este güey está bien y nomás perdió mucha sangre. y se va a esclarecer lo de Miyagi y ruego que llegue Hilary Swank al universo de Cobra Kai. Este, me gustó mucho. Este, y ya, pues este es lo último. O sea, que estás sí. diciendo que va a haber otra temporada todavía de esto, cosa. No. Es que la temporada la dividieron en tres partes. Sí, ajá, dice que los últimos salen en febrero. Ajá, los últimos cinco episodios. Y después de esta temporada viene una película, güey, que no estoy seguro si es el tráiler que vi. Ah, de Karate Kid Legends. Pero esa es otra cosa, ¿no? O sí, tiene que ver con esto, no creo. No sé. No pues o sea, Daniel LaRusso se junta con Jackie Chan, no me acuerdo el nombre del personaje en Karate Kid. Han. Se juntan para, ¿te acuerdan que hubo un casting para gente de todo el mundo y agarraron a un batito nuevo? Están introduciendo a ese actor, es otra película de Karate Kid Legends, que va a salir el próximo año. También salió ese tráiler, se nos pasó. Está padre el tráiler, está lo que esperabas, ¿no? Intrigante. Es muy intrigante, más intrigante que Superman Legacy, por seguro. Ah, bueno, oye. Está muy interesante, güey, porque es donde, o sea, el concepto del mezclar el karate, que es japonés, con el kung fu. Con el kung fu, que es chino, güey, o sea, y cómo es que el señor Miyagi, porque por lo que entiendo o lo que da a entender es que el señor Han y el señor Miyagi se conocieron. Eran tomodachis. Eran compañeros o fueron alumnos de alguien o cosas por el estilo. O sea, el caso es que se conocían. Y va y le pide ayuda a LaRusso porque necesita que le ayude con su aprendiz, que es el cuate nuevo que están introduciendo. Entonces, no sé si esta va a ser la continuación que se había dicho de la película de Cobra Kai o va a ser otra cosa fuera de... Porque sí, definitivamente tienen que darle un cierre a esa pelea estupidísima del final del décimo capítulo. Dices, no manches, o sea, divertida, muy acrobática, pues como todas las peleas que han sacado en Cobra Kai. Voy a buscar solamente ese episodio para ver la pelea. Son dos episodios. Oh, también. Ya no lo voy a buscar entonces. No, pero si buscas esa pelea, está tan interesante como la pelea que hubo al final en el High School. De la temporada 2. Ajá. Creo que es mi episodio favorito de Cobra Kai. Con más gente. Y está bien absurdo. O sea, nunca llega la policía, nunca llega la seguridad. Con tal de que tengas tu espectáculo y todas las cámaras filmando por los mejores ángulos. Como todo mundo se den en la madre a lo pendejo, güey. Está bien chido. Bueno, pues no la veré como quiera. Oigan, rápido. Ahorita que dijiste Superman, le pregunté al Dr. Coloso rápido que qué opinaba. Y dice, me gustó mucho. Te inspira, que transmite esperanza. Lo convierte pet friendly y me gustó la inclusión de Guy Gardner. Manita arriba. ¿Quién dijo eso? El Dr. Coloso. Le mandamos un saludo al Dr. Coloso. Saludos, besos en las pompis y todo. Sí. Pues qué bueno que te gustó, pero no sé si voy a ver esta cosa. ¿Cuál? Esta que Cobra Kai. Regresando a Cobra Kai, sí. Ah, okay. Es que mira, si tú empiezas con la temporada 1 y 2 y te amarra, tienes que ver todo. O sea, es muy adictiva, ¿no? Es imposible que no lo veas. Sí, eso está chido. Me quedé en el 4 o en el 5 de la primera temporada y dije, ya, no quiero ver esto. Y lo que me gusta es que te convence de una forma en que el pedo que traen estos pendejos de hace 40 años pueda resurgir tan fácilmente y están a punto de verse putados y dices, güey, ya, no mames, ya, supéralo. Ya, güey, te bullearon. Pero, o sea, uno como espectador dicen, ah, bueno, están a punto de partirse su madre otra vez. Y luego llega un güey de que, no mames, ya, no mames. Y dices, ah, sí, cierto, ya, hasta aquí. Bueno, ok. Ya que llegamos al punto de las series, vuelvo a recomendar Superman and Lois. Véanla, está interesante, hay cosas nuevas, hay cosas que mezclan, es un universo diferente. Está chida, ya terminó, de hecho la cancelaron realmente, pero le dieron un final genial, digno, genial. Sí, la cancelaron para no competir con Superman con la película, lo cual es válido, pero no válido. Le dieron un final genial. De hecho, creo que nunca le habían dado un final a Superman. Tener final. Las películas, claro, series o cosas por el estilo siempre se quedan inconclusas. No, aquí es conclusiva, o sea, termina. Tiene sus pros y sus contras. Hay cambios de personajes, algunos que no me gustaron. Pero bueno, cambios de actores más bien. Es como Batman, que nunca tuvo un final hasta The Dark Knight Rises, ¿no? Tuvo un final más o menos definitivo dentro de su propio universo. Así es, está chida, véanla, la verdad está muy interesante. Tiene efectos especiales que también de repente dices, ay, no manches. Es una serie, es presupuesto de serie, hecho, se entiende. Es una serie con bajo presupuesto, realmente. Se entiende. A diferencia de otras series, ¿no? Pero está con madre, la verdad, sí, lloré, güey. Solté mi lagrimita con el final, estuvo muy bueno el final, la verdad. Y es que este actor, Tyler Hoechlin, o como se pronuncia. David, no sé qué, ¿no? No, Tyler Hoechlin. Sí, él. Ese vato, a mí me fascinó su actuación en Camino a la Perdición, Road to Perdition, que también es basado en un comic book, sale con Tom Hanks, que sale ese vato de niño. Desde ahí ese vato me fascinó como con su poder actoral de poseer una escena y estar al calibre de Tom Hanks. Si no han visto esa película de Camino a la Perdición, está bien sabrosa. Es basada en una novela gráfica de Dark Horses. Es sobre la mafia de los años 30. Está muy, muy chida. Y si te gusta el trabajo como Superman, te va a gustar ese. Es obviamente hace de 20 años, ¿no? Está bien vergas. Sí, porque el actor no es joven tampoco. Sí. Entonces, bien. Coloso, ya te había recomendado. Vela, güey, otra vez ya también. Vean, que le encanta mucho esa parte. De ver a Superman, o sea, de seguir a Superman. No lo malinterprete. Okay. No la S de Superman. Y ya que estamos recomendando, estamos en la recomendancia, les voy a recomendar Dan Dan Dan, que es este anime que se está transmitiendo tanto en Crunchyroll como en Netflix. Y me dijeron algo que yo no sabía, y es que cada una tiene su propio doblaje. Entonces, que el de Crunchyroll está más como sin censura, y el de Netflix está un poco más censurado, pero lo estoy viendo en Netflix y pues sí dicen groserías y así, entonces no entiendo cuál será la censura, pero bueno. Entonces, es difícil explicar de qué es esta serie porque... ¿Pero groserías en español también? ¿Lo traduce? Sí. Ok. Pero está bien, digo, lo estoy viendo con doblaje y me gusta mucho. Pero es raro decir de qué trata esta serie. Es complicada. Así que solamente diré que qué pasa si en una licuadora metes espíritus chocarreros o yokais, metes extraterrestres, estos los que creen extraterrestres y cosas paranormales. Pues estos espíritus locos hay que acabarlos, exorcizados y muertos y todo eso. Los metes en una licuadora con un toque de comedia y lo que ahora parece, ahora porque así no empieza, con una especie de triángulo amoroso. Tienes esto. Está bien rara la serie. O sea, empieza con una mona que cree en espíritus y un cuate que cree en extraterrestres y se cruzan sus caminos y se retan a que... yo creo en extraterrestres, pero no creo en espíritus. Yo creo en espíritus, pero no creo en extraterrestres. Entonces hacen un reto para ir a lugares donde existen lo que no creen. Y tienen contacto con cada uno con uno y cosas suceden. Entonces de ahí empieza una bola de nieve de situaciones y cosas que van sucediendo. Y dices, no manches. Pero además esta cosa tiene muchos guiños a cosas de antes de japoneses como de Ultraman y como de Godzilla. Entonces, está bien loca, rara, no sé cómo describirlo, pero es demasiado divertida. Pues también, pero es muy divertida. O sea, estoy riéndome como loco cuando la estoy viendo. Sale todos los miércoles, creo que ya van a terminar, voy en el 8. Ya se acabó. No creo si voy en el 8, no me acuerdo en cuál voy, pero está increíble, estúpidamente divertida. Entonces, si pueden, vean Dan Dan Dan. Si usted tiene Crunchyroll, vean en Crunchyroll. Si tiene Netflix, vean en Netflix, pero está increíble. Está increíble. Oye, incluso los... Fer, ajá. No, continúa. Ah, que incluso la gente que ya leyó el manga dice que a pesar de las diferencias, sí está bien adaptada a algunas cosas. Entonces, pues no sé, yo no conozco el manga, pero lo estoy disfrutando como loco. Oye, nada más, regresando un poquito a Cobra Kai, dice Fer, y yo platiqué con él la semana al respecto, dice que el episodio, el último, es como que la temporada 8 de Game of Thrones, donde nada tuvo sentido. Y también que Dandan es tan sin sentido que es como que muy artístico, ¿no? Y que no es para niños. Ah, no, definitivamente no es para niños. Eso sí, véalo bajo discreción. Pero es increíblemente divertido. Eso estoy viendo. Okay. Y seguí viendo Ranma. Y está chido. Me estoy riendo mucho. Véalo también. Ok. Yo sigo viendo Bleach, güey. Así que está bien. ¿Y qué tal? ¿Sí? Serie de los Bleach. Ahorita están transmitiendo en Disney. Ya están en Disney porque antes los veían en Star. Como ya se unió aquí en México. Ahora está en Disney. Pero está chida. Ah, ya, como todo ya estaba bien, de por sí ya había terminado bien exagerada la serie anterior con los niveles de poder de los personajes. Bueno, estaba todavía mucho más exagerada. Es algo así como Dragon Ball, güey. Pero la serie anterior no terminó, ¿no? O sea, como que la acabaron antes de tiempo y ya. Sí y no. Termina todo, pues es que es Dragon Ball, güey, haz de cuenta. Pero no, pero me refiero a que la primera serie, la que salió casi en los tiempos de Naruto, se acabó la serie, pero el manga siguió, ¿no? O sea, no. Ah, no, sí, sí. O sea, la acabaron la antes de tiempo, pues, eso es a lo que voy. No llegaron a un final. No, bueno, es que yo sí, o sea, digamos que la primera temporada termina y hay una continuación, o sea, viene siendo el Z. En el Z se avientan una super jalada ahí y le quitan los poderes y luego en GT regresa y le enseñan a utilizar sus nuevos otros poderes y ahora en esta le están diciendo por qué él tiene esos poderes. Ahí salen unas mezcolanzas de razas y cuánto pedo, o sea, él salió el elegido como en Naruto, güey, haz de cuenta. Bueno, en este caso como Boruto. Que ya también ya no sé qué pasó con ella, pero bueno. Okay. ¿Y por qué el odio que le tienen a los Shinigamis a los se me fue el nombre de estos vatos, los arqueros? Pero está chida, está bien. Al final de cuentas es Bleach, güey. Es violencia sin sentido. No, sí, pero el punto es, o sea, es que la volvieron a hacer, ¿por qué? Es lo que no entiendo. ¿Es porque es un remake o es continuación de la otra? Directa? No, es continuación. Todo ha tenido continuación. Yo había entendido que la primera se había acabado antes de tiempo y ya. Pues no. Okay. Digo, yo no me acuerdo. Sé que le metieron un chingo de relleno, chingazos, bueno, está de bien. Relleno. Okay. Y que por eso cuando realmente regresaron a los capítulos canon, pues se acabó rápido porque metieron, no sé, de 10 capítulos uno era, más bien 9 eran relleno. No, entonces, es que sí la quiero ver, pero no quiero ver el relleno, está bien, buscaré cómo verla sin relleno, buscaré la guía, ok, de acuerdo, gracias. Veanla también esa, ¿qué más? Hay nuevos capítulos de 911. Rescate 911, ¿eso? Sí, esas series me gustan. Rescate 911, el de puro loco. Lo recuerdo perfectamente. Algo así. De hecho, Max me mandó un correo de todo lo que he visto en el año, y me dijo que literalmente mi vida es un drama, güey. Veo puros dramas, pues, ¿qué quieres que vea? Pues tú eres novelero. Sí, y ahorita me estoy echando otra con mi mujer. Bueno, ella le da. Neto, el novelero. Sí, una de Silvia Navarro. Y, ¿cómo se llama? La suerte de Loli. Silvia Navarro era la que se cambió de Azteca a Telerisa, ¿no? Ay, te la debo, no me... Sí, se cambió, sí, creo que participó en una novela y luego ya no siguió. Ay, güey, ese salió en una película con Plutarco Asa. y no me acuerdo. Esa de la... Ay, ¿cómo se llama cuando estás pagando la letra de algo? Bueno, X. Coge. Continúa. Bueno, véanla, está divertida, está bien estúpida también. Ya. Se desarrolla en Estados Unidos. Y pues bueno, o sea, al final de cuentas es novela. Ya salió Secret Level, necesito ver eso ahora en, sí. Ahora en estos días de descanso. Que es esta, ¿y qué tal está? Es esta serie que está inspirada en pues héroes de videojuegos. Que por ahí creo que ya dijeron que ya salió el episodio de Mega Man, el episodio de Warhammer, no sé. Necesito verla, no la he visto. Yo sé que ya salió. No la he visto y quiero lo verla. Que yo he leído, no he leído mucho, que no es de nada, güey. O sea, sí, que los reviews te dicen que está bien culero, güey. No me digas eso. No, es que no es de nada, es que está bien culero. No me digas eso. De que IGN le dio 2 de 10. O sea, de que está bien culero. Dime otra fuente. Bueno, IGN para que te ponga un 2 porque le das un 5, o sea, no mames. IGN no es lo que... Bueno, IGN a veces la tiene, a veces no. Sí, no, por eso te digo, dame a alguien más que no sea IGN, que no. No, pues apenas que cada quien haga su propia... Sí, la veré y aquí ya les platicaré y luego diré, Mephisto tenía razón. Y que él tenía razón. Sí, bueno, ya la veré yo y les platicaré. Esperen sorpresas para el próximo año. Ah, mira, dice, no, sí está buena. El problema es que son demasiado cortos y no muestran mucho. Te quedas picado. Pues me imagino. Es lo que dice el Fer. Él ya la vio. Me imagino que es algo así como el What If de Marvel. Hicieron de animado de Marvel. Que a final de cuentas en la segunda temporada no valió madres. Y la tercera ya viene en camino. Pero supongo que es algo así, capítulos de 5 minutos. No, dura un poquito más, pero yo es que es cierto. O sea, si aún le dedicas un solo episodio a un personaje que tiene mucho lore como Mega Man, pues sí, te quedas corto. Ya está chido. Es lo único que he visto, que le ponen el traje del Mega Man. Se ve con madre la secuencia. Dice que el de Mega Man dura 9 minutos con tu crédito. No. Son cortos, güey. No. Bueno, está bien. Ay, bueno, puede ser maravillas con 2 minutos de tiempo, si es que lo haces bien. Bueno, hay algunas. No voy a decir nombres. Pero sí, 2 minutos pueden ser muy buenos. Ok. Está bien. ¿Qué más traemos en la chistera? ¿Qué nos falta recomendar? NFL, mis bengalíes nomás no se levantan. Nada de NFL. Ya murieron los pats otra vez. Aunque le ganaron a Dallas y a los Raiders, ¿no? A los Cereros. O sea, a los que se supone que son fuertes les ganaron. Pues yo traía... Creature Commandos, pero ya me da hueva, güey. Okay. No le he visto, güey. Bueno. Pues o sea, vi los primeros 2 episodios de Creature Commandos y es como que si es para adultos, pero no me ha atrapado así como que diga, ay, me urge ver el tercer episodio. Está sexosa, ves nipples, de cosas que no tenías que ver. Siento que está empezando por desarrollar las cosas y el objetivo de Creature Commandos es como que el primer proyecto donde empieza el nuevo DCU de James Gunn. Y pues mencionan cosas que pasaron en Peacemaker, cosas que pasaron en The Suicide Squad, y como que te empieza a decir qué es canon y qué no es canon. Pues en teoría, Peacemaker y Suicide Squad van a ser canon de lo que es James Gunn ahora. Pero no todo, porque en Peacemaker sale Ezra Miller y Jason Momoa como Aquaman y Flash, y ellos ya no son parte de eso. Entonces, lo que se menciona es canon, lo que no es canon, a mí me gusta muchísimo la película de The Bride of Frankenstein, la novia de Frankenstein. Y o sea, aquí sale Frankenstein y la novia de Frankenstein en Creature Commandos, que son personajes que también de DC Comics. Está violenta, pero no me ha agarrado así como que te digas de que, wow, esto es lo chido. Abusan mucho de ese humor puberto que le gusta a James Gunn. No me molestaba tanto en Peacemaker porque eran 1 o 2 chistes por episodio y la historia estaba muy buena. ¿Y aquí está lleno de eso? Aquí hay demasiado de eso. Okay. Incluso hasta el punto de que es algo vulgar. Como que no sirve a la historia. No aporta, pues. Sí. Entonces, si a ti te gusta ese tipo de humor, pues a lo mejor éntrale y dale. Yo vi los episodios y cada jueves sale uno nuevo. Creo que ya habían salido dos desde ese momento. Lo veré. Y no me han dado ganas de ver el 3 o el 4. Lo voy a ver, nomás por morbo. Pero no hay nada que me haya amarrado y que digas de que me urge ver esto. Ok. Lo veré. Muy bien. O sea, las recomendaciones negativas que dan Lefisto, el Kike las quiere ver. Así de eso se trata esto, dar la contra. La contra es como cuando nos peleamos de si es una buena película Titanic o no, güey. Titanic es una obra de arte, cabrón. Titanic no vale madre. Cállate los ojos. Pero sí, es así, ¿no? Ah, güey, tenemos que hacer el episodio del Snyderverse, pero necesitamos a Doctor Coloso. Sí. Doctor Coloso vuelve. Bueno. Sí, bueno, por favor, te queremos. ¿Qué más? ¿Qué más traemos? ¿Ya? ¿Acabamos? ¿Acabamos? Bueno, sí, también. Se me antojaron unas papitas. Estoy viendo aquí alguien comiendo. Se me antojaron unas papitas. ¿Ya acabamos con la recomendación? ¿Sí, verdad? Sí, ya, pues ya. Pues así que... Pues, ¿qué más nos queda más que darles gracias por este año que nos aguantaron? Que siguieron con nosotros, aquellos que siguen escuchando y descargando esto, aunque salgamos cada... aunque salgamos cada que se caída de casa, como dicen por ahí. Pues que seguimos aquí tratando de seguir aquí platicando, comentando lo que nos gusta. Y pues ya, ¿no? ¿Qué quieres decir, Neto, del 2024? ¡Ah! Un año... Ah, con ¿cómo se llama? Complicado, pero divertido. Pues espero lo que espero, digo, con muchas enseñanzas, aprendizajes y de todo un poco. Solamente espero que no se repita. Ya aprendí lo que tengo que aprender. Okay. Espero que no se repita. Pero bueno, no me quejo, no puedo quejar. Estoy vivo todavía. Bueno, está bien. ¿Y tú, Mephisto, algo quieres decir de este 20, de lo que vivimos este 2024? Ay, güey, pues mira, fue un año de muchísimos cambios, de muchísimas sorpresas. A nivel personal fue algo épico. Esperen sorpresas del tío Josh, les digo a todo el mundo. Este tipo de ejercicios de platicar con personas, y les digo en serio, o sea, los hombres tenemos esa costumbre de guardar nuestros sentimientos, pero es bien saludable irlo a platicarlo con gente. Decir cómo te sientes, no tengas miedo. Para mí fue extremadamente saludable. Pasé por una situación muy, muy cabrona los últimos meses, y muchos amigos y amigas hay un soporte muy, muy importante para mí. Y pues nada, simplemente no tener miedo de decir que necesitas ayuda. La gente que te ama te va a ayudar, te va a escuchar, y a veces todo lo que necesitas, ¿no? Fuera de eso, pues sí fueron muchos cambios, en el mundo geek. Yo amo este ejercicio con ustedes, con los Mecha Brothers, con esta hermandad, ¿verdad?, que tenemos de decir, de desestresarte, de decir pendejadas, de atropellar, sí, y todo eso. Como que la opinión, como dijo muy bien, nuestra muy humilde, no, ¿cómo era? Nada humilde. ¿Cómo era? Nada humilde opinión. Nada humilde y bien culera opinión. Es muy padre esto. No dejen de hablar con personas, siempre hay alguien que te va a escuchar, siempre hay alguien que te va a dar el consejo que necesitas escuchar y la compañía que tú necesites. Entonces, esto es lo que me enseñó mucho el 2024, de muchos cambios. Y un abrazo a todo el mundo que estuvo ahí con nosotros, al Dr. Coloso, Quique, Neto, Fer, Daggett, sí. Y todo Jim lo que Lobo, que anduvo por acá también en el Face. Jim Lobo, que incluso también estuvo aquí en un par de episodios, con los Mecha Brothers. Pues nada, un abrazo a todos, besos a las pompis, peludas, lampiñas e híbridas de todo el mundo. Los amo a todos. Muy bien. Pues nada, gracias por acompañarnos. en este año y esperemos que sigan acompañándonos el próximo año. Ténganos paciencia porque la vida de adulto está cañona. Y ya, pues, pero sí, la idea es seguir viniendo a este espacio para desestresarse uno, para esos breves momentos que existen de ver alguno de estas películas o series o algo, venirlo a platicar aquí y desahogarse, entrar en polémica y ¿por qué no? Aprender una que otra cosa, ¿no? Y ya, yo creo que con eso nos vamos. Así que si les parece, vamos con los saludos y despedidas. A ver, Neto, saludos y despedidas mientras pongo esto. Así que un saludo a todos. Ya, digo, los saludé hace rato sin escuchar. Pero bueno, saludo a mi marida que anda allá abajo todavía. Saludo a mi mini-mi que ya se durmió, gracias a Dios. Un saludo a todos. Ya saben que se les quiere de alguna manera, pero se les quiere. Ya saben que les mando todo lo que me sobra, hasta los kilos de más. Y pues nomás eso, ya saben. Qué rico. Si no tiene nada más que hacer, y si tiene algo más que hacer, no importa, usted como quiera, denle play acá a los Mecha Brothers. Si no le gusta, pues ya sabe qué hacer con él. No se lo va a meter por allá. Simplemente mándeselo a... Le dé compartir. Sí, compártalo a la persona que más odie, y listo, no pasa nada. Libérese de ese odio compartiendo nuestro programa con los demás. Y yes, pues ya saben, ya, a todo mundo se les quiere. Saludos a todos, que la pasen bien estas fiestas. Nada con exceso, todo con medida. Y si usted es... Entrele. Y si es al revés, pues bueno, ya saben, cuídense mal, pórtense mal, cuídense bien y ya. Todo. No hagan cosas malas que no hiciera yo. Y si las hacen, no me digan porque pues no los voy a acompañar. Está bien, excelente. Tú, Mefisto, saludos y despedidas. Pues mira, un saludo muy especial a mi mamá, que estuvo ahí en el Face, a Jim Lobo, que también estuvo en el Face, acá a la presa de Daggett, Fer, que siempre ha estado ahí. Un saludo muy especial la semana pasada fui a Nebraska y me reencontré con una amiga muy especial que se llama Erika Ibarra, está en el chat. ¡Hey! Le mando un beso y un abrazo por ahí. Pues a todo mundo, una muy feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. Abracen los cambios. Insisto, cualquier bronca que ustedes traigan, busquen ayuda, busquen apoyo. Yo me las vi muy negras, pero pues salí victorioso al final. Y pues nada, un abrazo a todos. Besitos de nuevo a las pompis de todo mundo. Extrañamos mucho a las pompis del Dr. Coloso. Y al Dr. Coloso. El Dr. Coloso. Y pues nada, besitos y abrazos a todo mundo. Pompis peludas, lampiñas, de lo que sea. Si le gustó, mándese a los amigos. Si no le gustó, a sus enemigos. Y de nada. Compártalo. Muy bien. Pues bueno, saludos a toda la gente que estuvo en el chat, que estuvo aquí desde temprano. El Fer, la presa de Daggett. Está Erika. Y en Facebook estuvo Maricela Goitia, la jefita. Jim Lobo. Entonces, pues gracias por habernos acompañado. Saludos a mis Pokémonos que hoy no están dormidos. Andan por aquí. Saludos a la señora Kabuto que me deja, sí, aquí está. Saludos a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras. La gente, ¡ey, ya! La idea es que no se muestren niños. Ajá, sí. Pero bueno, a la gente la gente que nos escucha, que descarga el recalentado o nos ve en YouTube, gracias por hacerlo, gracias por acompañarnos. La idea es seguir con este proyecto mientras la vida adulto nos lo permita. Pero estar aquí para compartir un rato, pasarla chidito, divertirnos y esperen sorpresas en los Mecha Brothers. Habrá sorpresas del tío Mefisto. Más sorpresas. Bueno, oh, yeah. Okay. Gracias por acompañarnos. ¿Algo más? Nos vamos como 2 semanas o 3 de vacaciones y después ya volvemos corregidos y aumentados o por lo menos menos cansados, espero. con más ganas. No, y yo bueno, creo que la vida va a interferir en todo este pedo. Vamos a ver qué sucede, pero... Sorpresas. Pero, exacto. Lo sorprenderemos, eso es seguro. Bueno, pues nos, gracias por habernos... Los amamos a todos. Exacto, exacto. We love you, everybody. Exacto. We love you. Bueno, pues gracias por habernos acompañado. Y nos escuchamos la próxima, para una semana más, de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! ¡Bye! Adiós. Adiosito. Okay. Adiosito. Bye. Vámonos. Bye. Espérame. Ay. Me movieron aquí. Vámonos, ahora sí.